Oye, Evangelio, tú cuando quieres saber si una persona, un hombre o una mujer es elegante, ¿a dónde miras? Hombre, por supuesto. Tú miras... Abajo. Abajo, sí señor. A los pies. Porque ahí está la auténtica elegancia, en los zapatos. Madre mía, qué burrada iba a decir yo. No. Yo también. ¿Ves? Yo, la mira de arriba abajo. Vamos hablando de una persona elegante. Tú ibas a mirar... Mira de arriba abajo. Acércate a mí. Claro. Porque tú, por ejemplo, puedes llevar una chaqueta muy bonita, una camisa estupenda y un pantalón... Pero abajo... Pero claro, luego lleva los zapatos, hechos una porquería, ya. Y es un desastre, tu elegancia ya no existe. Lamentable. Por eso yo recomiendo siempre, a la hora de elegir zapatos, primero, que estén bien y luego que sean cómodos. Ah, porque tú puedes ser muy elegante, pero si luego no está cómodo, por eso hay que elegir flucho. Ahí está. Que lo tienen todo, hombre, para hombre y para mujer, que son bonitos, elegantes, ligeros, flexibles y sobre todo, como son de cómodos. Y están los artesanos españoles trabajando con las últimas tecnologías para hacer de fluchos un número uno mundial. Fluchos por encima de todo, comodidad. Comodidad, comodidad.